Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Y como ya hicimos el anuncio por correo a nuestros amigos, por Facebook, estamos en un nuevo horario y en una nueva radio. Va, la radio no es nueva, la radio estaba. Yo tengo la posibilidad y la suerte y el agradecimiento a la gente de AM690 que me ha permitido poder ocupar este espacio y bueno, que nuevos oyentes, más los que nos vienen siguiendo desde la otra radio, tengan la posibilidad de que este programa siga siendo escuchado y donde tanto los oyentes como los participantes puedan dar su voz, puedan tener esa voz y esas propuestas. Y por supuesto también tengo que agradecer infinitamente a Fernando Tevele y a Eugenia Otero, compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos y de la Retaguardia, que es también por el otro sitio de internet www.laretaguardia.com.ar, donde ustedes pueden escuchar este programa. Así que Fernando, te agradezco infinitamente porque fue una situación muy especial y particular. Lamentablemente me tuve que ir de la radio en la que estaba un poco abruptamente, donde me sacaron del aire, y bueno, ustedes me dieron la posibilidad de encontrar este espacio y que creo que vamos a tener muy buenos programas. Bueno, Luis, a ver, para nosotros, en principio, bienvenido a casa, bienvenido al estudio, que es más o menos lo mismo. La verdad es que a nosotros participar de la Red Nacional de Medios Alternativos nos ha dado muchas satisfacciones, y entre ellas conocer a gente de la cual de a poquito nos vamos haciendo amigos, más allá del laburo en común. Así que me parece que de última es lo más valioso que uno puede ir llevándose por la vida. Así que te agradecemos que hayas confiado en este proyecto que está en plena etapa de crecimiento, y que estemos en plena etapa de crecimiento viene a cuento también de que te vas acercando vos con dos programas, porque la semana que viene no solo estará Otras Voces, Otras Propuestas a las 20, sino que a las 21. Y a las 21 estaremos con Oíd Mortales, un programa de salud que también lo hacíamos por otra emisora, y en el mes de diciembre, bueno, lo interrumpimos, nos tomamos un descanso, pero queremos volver también porque entendemos que el tema de la salud, tanto a nivel nacional y también dentro de lo que es el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, es muy importante tratar temas que hacen a las necesidades y a lo que pasa en los distintos lugares que muchas veces se desconoce, ¿no? Bueno, decía, parte de nuestro crecimiento, y con esto cierro y te dejo hacer el programa, que para eso viniste, es que ustedes estén acá también. Así que así bienvenido. Es. Bueno. Y bueno, sí, vamos a ir arrancando con el programa. Y hoy teníamos para presentarle dos temitas. En la primera media hora queremos hablar un poco respecto a un documento que días pasados sacaron los integrantes del EDI, que son los economistas de izquierda, y que se llama Afloran los límites del modelo. Es un documento crítico de un balance de los economistas de izquierda respecto a la situación económica y a cómo estamos o cómo ellos interpretan esta realidad de lo que está pasando últimamente en el país respecto al tema de la minería, al tema de petrolero, a las cuestiones de la reindustrialización y demás. Vamos a ver y trataremos de poder comunicarnos con Eduardo Lucita, economista, un amigo, un compañero ya también viejo en este programa, lo hemos tenido de columnista en más de una oportunidad, y con él, si tenemos la posibilidad de comunicarnos telefónicamente, vamos a tener esta charla y que nos comente un poco cuál es su opinión, la opinión del colectivo de los economistas de izquierda, respecto a la situación económica del país. Frente al dengue, la prevención depende de todos. Tapemos, eliminemos o pongamos boca abajo los objetos que contengan o acumulen agua. Además, usemos repelentes en el cuerpo y ropa, y espirales, pastillas o tabletas en casa. Si sentís dolores musculares o articulares, náuseas, fatiga, dolor de cabeza o fiebre alta, no te automediques y consultá de inmediato a un médico. Más información en www.buenosaires.gov.ar/salud o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Otras voces, otras propuestas. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y como también sucede, las comunicaciones telefónicas no solamente le pasa a Movistar que se cae, sino que también con Telecom y demás a veces cuesta tener estas conexiones. Pero como también teníamos previsto otra entrevista, y en este caso para tratar el tema de educación en la ciudad de Buenos Aires, estamos comunicados con Laura Marrone, que ella es docente y es miembro de ADEMI, de la Asociación de Educadores de Enseñanza Media y Superior. Y con Laura queremos conversar todo esto que se vino suscitando desde principio de año prácticamente respecto al cierre de aulas, al cierre de grados, de cursos en las escuelas secundarias. Y yo le pregunto a Laura ¿Qué implica esto desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de cómo le podemos explicar a los padres, no lo que sale en los diarios, que ya estamos, bueno, recontra conocido lo que dicen y los argumentos de ellos. ¿Cuál es, desde la posición de un docente, este tema? Y para esto, bueno, Laura, buenas tardes. Luis Sangió te saluda desde Otras Voces, Otras Propuestas. Oh, buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos y muchas gracias por esta oportunidad que nos das de esclarecer nuestra posición como docente. Sí. Como vos bien decís, esto se, por suerte se ha empezado a hablar. Nosotros hace mucho tiempo que venimos denunciando que hay un problema de matrícula en la Ciudad de Buenos Aires, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene un proceso de privatización que ha generado en determinadas zonas un vaciamiento o una merma en la matrícula de la escuela pública en favor de la escuela privada que está subvencionada por el Estado. Y al mismo tiempo venimos señalando el problema de la zona sur, que tiene una explosión de matrícula, construcción de nuevos barrios, construcción de asentamientos nuevos y que no son satisfechos con nuevas escuelas, con la sí. construcción de nuevas escuelas. Bueno, ¿por qué nosotros estamos tan preocupados por este problema, más allá de lo laboral, es decir, más allá de lo que significa cierre de aulas para la cuestión de la fuente de trabajo? Uh-huh. Nosotros defendemos la escuela como un espacio público. ¿Eso qué quiere decir? Que defendemos que en la escuela estén todos los sectores sociales y no solamente determinados sectores. Entonces, nosotros estamos planteando que que hay una fragmentación social que hace que la clase media busca un lugar donde no necesariamente tenga que compartir banco con la pobreza. Esto es muy duro de decirlo, es muy duro de reconocerlo, pero es un sustrato muy profundo, muy individualista, si queremos, que ha calado en nuestra sociedad y que ha hecho que perdiéramos una reserva de socialización que era la escuela argentina, la escuela de nuestro país, fue siempre un espacio democratizador, fue siempre un espacio donde estaban todos. Hoy hay una política de Estado que favorece que cada sector social tenga su ámbito educativo. Yo creo que eso atenta profundamente contra las posibilidades de cohesión social y profundamente contra las posibilidades de conformación de una subjetividad que nos reconozca como seres humanos a todos. Yo siempre digo, porque ahora está el argumento, vos mismo me comentabas, el argumento, bueno, pero no se puede dar clase con 8 chicos. Eso es cierto, es mucho mejor dar clase con 15, con 18 que con 8. El problema por el cual nosotros hoy no queremos que se cierre ese grado de 8 no es porque no nos demos cuenta de que es mejor dar clase con 16. Uh-huh. Es porque queremos recuperar los 8 que nos faltan y no queremos que se cierre ese grado para que mañana nunca más esa escuela pueda tener grados y nunca más haya escuelas públicas gratuitas en determinadas zonas de la Ciudad de Buenos Aires. Pero estaba escuchando por otra radio hoy, por ejemplo, Laura, confírmame esto, que puede haber escuelas que cierran directamente un aula donde cuarto grado no existe, o sea, saltan de tercero a quinto porque como cuarto hay poquitos, directamente cierran todas las divisiones cuarto. No. Lo que se hace en general es dejar una sola sección. Y en algunos casos no se animan a proceder a aplicar la norma tal cual quieren aplicarla porque significaría eso que vos decís. Sí. Todavía no se ha aplicado eso. Pero si se siguiera la lógica de que es necesario tener de todos los grados de acuerdo a la disposición 15 o a la 1990, que es la que refiere el Ministerio en este momento, si se aplicara, tendrían que hacer eso que vos decís. Claro. Entonces, la contradicción que ellos tienen es que la aplican en muchos lugares y en otros no. Lo que nosotros estamos planteando como sindicato, nosotros suscribimos a un documento público que han sacado los supervisores de la Ciudad de Buenos Aires, no sé si vos lo has visto uh-huh. por los medios, salió en Página 12 el sábado. Sí. ¿Lo viste? No. Bueno, entonces te lo voy a mandar. Por favor, y también te invito, te puedo poner en contacto con el equipo de supervisores que lo dijo. Bárbaro. Que lo hizo. Este es un documento muy importante que toda la ciudadanía debiera conocer, donde, digamos, el cuerpo de supervisores es algo así como el punto más alto de la escala jerárquica docente del sistema público por concurso. Es decir, no son gente que depende de, como decimos nosotros en nuestra jerga, del dedo del ministerio. Sí. No son funcionarios electos por Macri, son compañeros de carrera que responden a, que ocupan el lugar que tienen por concursos públicos, justamente de las juntas que el año pasado se atacaron. Sí. Y justamente, fíjate, no es casual que sean ellos los que son capaces de decir una voz pública, porque es gente que no le debe su lugar a nadie. Y claro, dijo, en el viernes hicieron una declaración, una conferencia de prensa en ATE, donde manifestaron públicamente que por qué están en desacuerdo con la disposición 15 y le solicitan al ministerio que no la aplique y que convoque a la formación de una comisión integrada por docentes, familias, ministerio y legisladores que realice un diagnóstico de la situación de la matrícula de la Ciudad de Buenos Aires y estudie las causales por las cuales en unos lugares se ha perdido matrícula y en otros lugares falta, hay matrículas que no tiene vacantes. Toda la zona sur tenemos estimaciones, en este momento hay más de 500 chicos que están esperando lugar para tener su clase, no tienen vacante. ¿Y hoy dónde van? ¿Y dónde van hoy? No van a ninguna parte, en este momento no tienen vacante. Y hay más, debe haber más de 1000 que en este momento están viajando de la zona sur a los distritos de la zona norte, porque como no encontraron vacante, con un trabajo minucioso, supervisores se conectaron con supervisores de la zona norte y los mandan en colectivo. Algunos no tienen colectivo y van los padres, viajan una hora para llevarlo, una cosa tortuosa, porque no tienen vacante en esa zona, porque no se han construido escuelas. Y con eso se está tapando una situación grave. Ahora, entonces, esto, porque también se ha dicho, y justamente para tergiversar o para desfigurar, no es una cosa menor que un chico lo desarraiguen de un barrio y lo manden a otro barrio, independientemente del costo, del traslado, del tiempo que tardan, que a la mañana se tienen que levantar temprano y más temprano todavía para ir de una punta a la otra. Así es una solución. ¿Afecta eso desde el punto de vista pedagógico? Son chicos que llegan cansados, que tienen que comer en el micro, que cuesta integrarse a ámbitos que son desconocidos, pero no, supongamos que eso fuera una solución transitoria. Uh-huh. El problema es que nosotros ya hace más de 6 años que estamos planteando el problema de la explosión de matrícula en la zona sur, y no hubo ningún plan de construcción de escuelas. Han construido algunos jardines para el nivel inicial, porque hubo una movida muy fuerte a nivel de denuncias y de juicios, que se hicieron presentaciones hasta que llegó hasta la Corte Suprema, que ordenó construir algunos jardines. Pero el problema sobre existe todavía, faltan jardines en toda la ciudad. La zona norte es totalmente privatizada la oferta de jardines. Uh-huh. Y financiada por el Estado. Entonces es terrible, porque vos ves que el Estado está poniendo el dinero, pero para que entidades privadas florezcan. Y cuando nosotros damos nuestra batalla tan fuerte, que si cualquiera que pase por nuestras marchas va a ver que cantamos y cantamos en contra de los subsidios, que se subsidie la escuela privada, es por un problema profundo, profundo, de la necesidad de recomponer a la escuela como un espacio público, es decir, como un espacio donde juegan a la pelota los chicos de diferentes sectores sociales. Uh-huh. Una sociedad donde el pobre ve al rico por televisión y a través del shopping al que no puede entrar, y el de la clase media alta, ve al pobre del otro lado del vidrio y le teme, es una sociedad que tiene la violencia en forma está ahí, es latente, y eso explota, y eso después tiene las consecuencias que nosotros vemos que tiene. Gran parte de los problemas de violencia que nosotros tenemos tienen que ver con que hemos perdido espacios de socialización, espacios donde de humanización, donde reconozcamos al otro como un igual, como un ser humano, no como un enemigo. Nosotros no estamos solamente defendiendo una fuente laboral. Por eso, en este momento, Luis, sí, para que lo sepa la ciudadanía, hay crisis de docentes, faltan docentes. Faltan. O sea que problema de trabajo tarde o temprano volvemos a conseguir trabajo si no cierran un grado, pero tarde o temprano. Y respecto a eso, como vos decís, no solo desde el punto de vista de la defensa gremial o del trabajo, todo esto que vos explicás tan bien, bajado a tierra en las escuelas, en cada día con los padres, ¿lo entienden los padres esto cuando lo charlan? Mirá, acá hay un problema, que hay padres a los que no los vemos. Sí. Porque el padre que se fue a la escuela privada optó por una salida individual. Claro. Así que ese padre tenemos que ganarlo desde un debate que se abra a nivel de la sociedad. Uh-huh. En las escuelas de la zona norte donde se van a cerrar los grados, nosotros hemos tenido muchísimo respaldo de los padres de esas escuelas que se han movilizado con nosotros. Yo invito a tu audiencia a que abra la página web de ADEMIS y vea la cantidad de actividades barriales, radio abierta, difusión en las esquinas, en las plazas, los domingos, pegatina, festivales culturales, actividades en las puertas, abrazos. Es increíble la cantidad de cosas que se han hecho en este mes de marzo para poner al conocimiento de la población esta situación. Y en esas actividades, gran parte de esas actividades acompañan los padres de esas escuelas. Claro. Ahora, bueno, eso es importante. Debemos reconocer que no lo hemos logrado todavía, que se transforme en un problema comprendido a fondo por el conjunto de la población y nos acompañen en la demanda al ministerio. A la hora de estar en la puerta del ministerio o cuando hacemos una movilización, fundamentalmente estamos concurriendo los docentes. Bueno, yo hoy, por ejemplo, discúlpame que te, pero recuerdo esto, estuve por el microcentro hoy y todavía siguen estando los grandes bloques de cemento por la carrera del fin de semana, ¿no? Y eso me llevó a pensar que desde el lado de los medios hablaron que cada día de la jornada entre sábado y domingo había 200, 300 mil personas por día, y yo mismo lo vi el domingo que andaba por Independencia y 9 de julio, la cantidad de gente cuando se desconcentró después de la carrera que iba a Constitución era impresionante. Y yo decía, ¿por qué no podemos lograr que estas personas, que seguro están afectadas día a día en muchos aspectos, no la podemos juntar para reclamar por algo, más allá que tienen su derecho de ir a una carrera, obvio, pero que sí, se pero mueven? En el autódromo de Lugano. Luis, yo vivía en el autódromo. Sí, sí, conozco, yo también conozco el autódromo, obvio. Pero digo, no, para lo que voy es esto. Sí, la sociedad se mueve para cosas y no puede moverse para otras que afectan al conjunto y afectan al futuro, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, en la zona sur ha empezado a haber una movilización de los padres que no tienen vacante para sus hijos. Claro. Escuelas, pero vos sabés que esto es muy, muy complejo, porque a veces el padre se siente derrotado, cree que es lo mismo que no encontrar trabajo, y se vuelve a su casa con su hijito y que queda como un desertor. Uh-huh. Sí, o sea, sí. Estamos hablando de algo gravísimo, gravísimo. Es la potencialidad de que en plena ciudad de Buenos Aires crece la deserción escolar. Porque el padre que fue a 2 o 3 escuelas y no encontró banco. Claro. A veces hay algunos que saben que es un derecho y que lo puede seguir peleando hasta que le den el banco, así sea viajando una hora. Y a veces, no, y se vuelve a la casa. Sí, pero que tampoco pasa por esa pelea individual, que cada uno tenga que estar haciendo cola. Por eso, bueno, nosotros estamos tratando de llamar la atención todo lo que podemos. La semana que viene, el 10, que el ministro Bullrich hace va a ser interpelado por legisladores en la legislatura. Llaman a una jornada ustedes, ¿no? Llamamos una movilización y vamos a acompañarlo con un paro para poder marchar masivamente. Les pedimos a los padres, a los estudiantes que nos acompañen, y agradezco esta oportunidad que nos das, porque este no es un problema exclusivo de la docencia, este es un problema del conjunto de la ciudadanía. Y tenemos, en un sentido, si crees, estamos contentos que hoy se empiece a entender que hay un proceso de privatización. No es algo que era comprendido por el conjunto de la ciudadanía. Uh-huh. Nosotros estamos mostrando cómo creció el subsidio de la escuela privada. Además de eso, yo vuelvo al tema, porque me interesa el tema del conocimiento y pedagógico, ¿no? La diferencia también en cuanto a la currícula de estas escuelas privadas, bueno, con la del Estado, también cambia mucho en su contenido. Pero mira, qué suerte que me hiciste acordar de ese ángulo, bueno, del debate. Mejor. Qué suerte, porque siempre hay una compañera que me dice, Laura, te olvidás de decir esto. Sí, siempre me olvido de decir que la escuela privada no tiene mejor educación que la escuela del Estado. Claro, sí. En primer lugar, te cuento, hoy hay escuelas privadas donde como lo que prima es la ganancia, tienen aulas de 40 pibes. Recargan las aulas porque eso aumenta la ganancia, es como la productividad en una fábrica, ¿viste? Cuando te aumentan la hora de trabajo. Sí, bueno, sí. 40 pibes amontonados, lo cual es un desastre, porque eso no hay relación pedagógica que garantice que un docente pueda seriamente cumplir eso. Segundo, no necesariamente tiene mejor educación, porque los docentes, muchas veces, como el docente de la escuela privada se elige a dedo, mayoría de los docentes, muchas veces no tienen carrera docente, es decir, no tienen año de estudio. En el Estado, para poder entrar, hay que rendir concursos. Sí. Y los concursos implican años de estudio, puntaje, cursito, carreras. Entonces los docentes, cuando tienen más puntaje, se presentan a la escuela del Estado. Entre otras cosas, porque existe la posibilidad de desarrollar tu tarea como docente con más integralidad. Vos no dependés de que el patrón te esté cercenando y recortando el programa educativo o la currícula de acuerdo a la ideología del dueño. Seguro. Nosotros defendemos la escuela pública como un espacio donde las ideas fluyen. Las escuelas públicas son guetos sociales e ideológicos. Si yo estoy en una escuela privada católica, el sesgo que se me impone es el de una visión del mundo. Seguro. Y eso es abuso de poder. Nosotros estamos a favor de una escuela pública donde si una maestra que es más católica que yo, que soy una atea, muy bien, perfecto. Los chicos que escuchen voces diferentes, que conformen su espíritu, su pensamiento crítico, que nos discutan, que sientan esa democratización de las ideas que puede haber en un espacio público. Las escuelas privadas son guetos sociales, guetos ideológicos, guetos nacionales, guetos que fortalecen la fragmentación y la discriminación. Son escuelas que discriminan. Así. Son escuelas a donde el que no tiene plata queda afuera. Al que tiene un problema de conducta X demasiado llamativo, se lo deja afuera. Y lo recibimos en el Estado. No, y al que no puede pagar por ahí el padre por algún problema, lo marginan al chico también. Sí, se queda afuera. Entonces, la escuela privada es una escuela que su ADN es un ADN discriminatorio. ADN es un ADN de recorte ideológico, y eso no es bueno para la formación de nuestra sociedad, de nuestras futuras generaciones. Bueno. Los niños tienen que escuchar voces diferentes. Muy bien, Laura, está todo bien claro, lo vamos a terminar de difundir y machacar, y trataremos en todo momento de poder dar con esto, porque es muy importante. Y por último, bueno, si ustedes y nosotros recordamos mañana que se cumplen 5 años del asesinato de Carlos Fuente Alba ahí en Neuquén. Así es. Y mañana va a haber una actividad donde, bueno, ustedes también van a estar presentes. Sí, vamos seguro, a estar, ¿no?, primero en el obelisco y después vamos a ir a la casa de Neuquén. Ajá. Si mal no recuerdo, creo que es a las 17:30 en el obelisco. A las 18 se va a marchar del obelisco hasta la casa de Neuquén, que ahí lo organiza la comisión Carlos Presente, ¿no? Y acá en Buenos Aires, bueno, adhieren varias organizaciones, FUBA, CTA, CONAUDO, ADEMI, SUTEBA, de Escobar, muchas organizaciones políticas, sociales, sindicales, vamos a estar allí. Y bueno, y además y pidiendo justicia, porque 5 años todavía no hay nadie condenado por este crimen, ¿no? Así es. Además de participar ahí, nosotros invitamos a que en las escuelas se converse del mensaje de la lucha por la educación pública que llevó adelante Carlos Fuente Alba, que es un ejemplo de vida y un modelo, así como resulta edificante para formar a las futuras generaciones. Carlos fue un ejemplo de padre, un ejemplo de maestro, un ejemplo de persona. Y está bueno que los chicos también conozcan, sepan quiénes son en su escuela, quién fue Carlos. ¿Quién fue? Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho, Laura, esta gracias, conversación. Gracias, Luis, siempre esperando tu llamado. Así es, vamos a estar ya también. Tenemos pendiente una columnita que tenemos que ir viendo cómo la armamos. Así es, así cuando se pare un poquito la ofensiva que nos hace Macri todos los días, me voy para allá. Bueno, fenómeno, gracias. Chau. Bueno, estábamos comunicados con Laura Marrone, docente, es miembro de la comisión directiva de ADEMIS, con una charla muy interesante sobre todo lo que pasa

junto con otros integrantes del EDI, entre ellos Claudio Katz, Jorge Marchini, Guillermo Gigliani, José Castillo, hicieron un documento que se llama Afloran los límites del modelo. Bueno, vamos y volvemos. Frente al dengue, la prevención depende de todos. Tapemos, eliminemos o pongamos boca abajo los objetos que contengan o acumulen agua. Además, usemos repelentes en el cuerpo y ropa, y espirales, pastillas o tabletas en casa. Si sentís dolores musculares o articulares, náuseas, fatiga, dolor de cabeza o fiebre alta, no te automediques y consultá de inmediato a un médico. Más información en www.buenosaires.gov.ar/salud o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Ya nos quedan menos de 5 minutitos de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690. Y por www.laretaguardia.com.ar. Y en este segundo ciclo y en este debut de esta radio con nuestros amigos, le estábamos comentando que el domingo primero empezó el taller integral de televisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. El primer día fue de presentación, tanto el taller como de la red de medios. Y a partir de ayer, lunes, se comenzaron los talleres que incluyen armado de 15 transmisores y también talleres de formación y producción audiovisual y organización de televisoras comunitarias, alternativas y populares. También, si ustedes quieren entrar a la página www.anred.org, allí van a poder tener el cronograma completo de los talleres y las actividades que se hacen, los cursos y la temática de este taller. Pero lo más importante es que los medios comunitarios, alternativos y populares que venimos dando esta dura lucha por la democratización del aire y la palabra, queremos seguir ocupando el espacio público, acompañando y siendo parte de todas las luchas de las organizaciones territoriales, sindicales, y estudiantiles, y para eso ponemos, bueno, transmisores de radio, que ya se hicieron 2 talleres y ya se han distribuido por el país más de 60, 70 y 15 ahora van a ser de televisión. Es una buena información. Y ya nos estamos yendo, nos quedan 2 minutitos, pero no me quería dejar el programa sin comentar algo que es muy importante, que se viene dando ya hace muchos años y que es el BAFICI, el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, que se organiza aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el catálogo es muy interesante, donde está toda la programación de las películas que se van a dar de acuerdo a sus temáticas. Se puede consultar por www.buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Y te comento como un datito, bueno, las entradas se pueden sacar o por internet desde la página o allí en lo que es la dirección, la Secretaría de Cultura, lo que era el viejo edificio de la prensa en la Avenida de Mayo. Allí por la mañana están dando las entradas de lunes a viernes de 10 a 20. El jueves 5, a pesar de ser feriado, la boletería va a estar abierta. Y las distintas sedes del festival es en el Hoyts Abasto Shopping, el Teatro San Martín, en la Sala Lugones, el Centro Cultural San Martín, el Cine Cosmo de la UBA, la Alianza Francesa de Buenos Aires, Arteplex Belgrano, Malva Cine, el Teatro 25 de Mayo, la Fundación Proa, el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei, al aire libre, el Anfiteatro del Parque Centenario. Nos queda un minutito. Habiendo cubierto varias veces el Bafisi, para los que gustan del cine, estas películas que están acá, no va a haber otra posibilidad de verlas, porque la mayoría de ellas ni siquiera pasan por DVD después. Y ni siquiera por el circuito comercial tampoco. Por el circuito comercial para ni nada. Hablar, pero tampoco por el circuito casi informal. Sí, entonces, la verdad es una gran ocasión de ver a bajo costo este tipo de películas. Te comento que hoy 15 pesos vale la entrada y para estudiante y jubilado 13 pesos. Bueno, comparado con un cine. Y hoy, que estuve por allí al mediodía, había cola ya de muchas personas sacando sus entradas ahí en Avenida Mayo. Bueno, explicamos lo que va a suceder ahora, que no es muy fácil de entender. Bueno. Pero, a ver, cuando con Luis empezamos a charlar sobre que otras voces y otras propuestas venga aquí al seno de la Retaguardia y a M690, primero íbamos a salir los martes desde las 21. Eso hizo que iniciáramos una mini campaña de difusión. Arrancamos a las 21. Finalmente el programa va a salir los martes a las 20. A las 21 va a estar Oíd Mortales, que es un programa de salud que les recomendamos escuchar también y que también conduce Luis Angió. Y entonces dijimos, ¿qué hacemos este martes? Porque hay gente que nos va a estar esperando a las 21. Y bueno, salgamos a las 20 y repitamos a las 21. Y eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Para los que se queden en la Retaguardia, a las 22 hay otro estreno. Se llama El Juicio desde la Calle. Ajá. Y es el programa que hacen en FM de la Calle, una radio comunitaria de Bahía Blanca, sobre el juicio que se está llevando adelante allí contra los genocidas. Ajá. Así que después de la repetición, a las 22, por la Retaguardia, se quedan escuchando El Juicio de la Calle. O sea que por ahora no se vayan ni de AM690 ni de la Retaguardia, y a las 10 podemos seguir escuchando por la Retaguardia los juicios. Bueno, nos estamos despidiendo, gracias a todos por esta recepción a este programa y esperemos que les haya gustado y nos encontramos el próximo martes a las 20 horas. Chau, chau.